10. ¿Quién nacería en Belén de Judá? Miqueas 5:2. Que sería despreciado, desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca y para defenderse. Isaías 53:3-7. Y sus manos y pies serían traspasados. Que dividirían sus vestiduras entre sus verdugos, según Salmo 22:12-18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración, revelación divinas. También indica que Jesús era quien él y otros afirmara que era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y resurrección, según Lucas 9:21-22, Mateo 17:22-23, y la caída de Jerusalén, según Mateo 24:1-2, y su segunda venida también, en Juan 14:1-3. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confidencialidad. ¿Cuántas razones puedes enumerar por las que crees que Jesús y en su muerte, en nuestro favor? Compártelas en clase el sábado y hazte las preguntas. ¿Por qué las evidencias son tan convincentes? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 58, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 29.